Mientras la noche viene el día, aunque haya quienes se junten y unan su oscuridad, hay una luz que no podrán apagar, porque el amor no soporta la injusticia y también la miseria quita vidas. Aunque haya quienes se escuden tras su comodidad, hay un país que ya comparte su pan. Vamos a hacer que la paz sea con nosotros. Vamos a hacer que la vida reine aquí. Vamos a hacer que la herida cierre en todos y que el odio deponga su fusil. Vamos a hacer que la paz sea con nosotros. Vamos a hacer que la vida reine aquí. Vamos a hacer que la tierra sea de todos, que la paz hoy se llama compartir. La paz no conoce de consignas, ni tampoco de eternas zancadillas. Aunque haya quienes discuten a quién hay que culpar, hay una llaga que no puede esperar, porque la fe se alimenta y se predica, orando y construyendo la justicia. Que haya quienes escuchen tan solo su verdad, hay un llamado hacia todos por igual. Vamos a hacer que la paz sea con nosotros. Vamos a hacer que la vida reine aquí. Vamos a hacer que la herida cierre en todos y que el odio deponga su fusil. Vamos a hacer que la paz sea con nosotros. Vamos a hacer que la vida reine aquí. Vamos a hacer que la tierra sea de todos. Que la paz hoy se llama compartir.